Etiquette Inc. tiene todo lo que buscas para verte diferente con Tucci y Kosciuco para ella y para él. Herencia Argentina, la ropa de hombre de Kosciuco. Este mes con muchos eventos. Estar a la moda dejó de ser un problema. Pasá por Belgrano y Mitre y comprobá por qué todos eligen Etiquette Inc. Únicos en la zona de Tucci y Kosciuco directo de fábrica. Todas las tarjetas sin interés. Jueves, promo Banco Galicia. Consultá el nuevo horario para esta fiesta.